mi pequeño amor de historieta, la que llegó a mi jardín de otro planeta, la que salvó mi corazón de tanta espera. Cuando llegó a mi jardín fue primavera. Tú eres todo para mí, mi vida entera, mi chaqueta y mi blue jeans de día de fiesta. Así te ve mi corazón sembrando estrella, con alas de imaginación, pies en la tierra. Tú eres mi ángel y guardián y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa. Yo soy aquel en que un día encontré en una fiesta tu zapatilla de cristal de cenicienta. Así te ve mi corazón sembrando estrellas, con alas de imaginación, pies en la tierra. Tú eres mi ángel y guardián y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa. Yo soy aquel que un día encontré en una fiesta tu zapatilla de cristal de cenicienta.